bueno, vuelvo a reiterar, a veces cuando esta situación de que encontrarse de vacaciones y poder tomarse unos minutos para venir a charlar a la radio, realmente yo agradezco mucho el gesto, porque no lo hace cualquiera, y sabemos que cuesta un poco también, ¿no? Pero también vos entendés muy bien que la posibilidad de tenerte acá en vivo y en directo no se da muy seguido, o sea que por eso agradecerte enormemente esta posibilidad. Pero, ¿qué es puntualmente Huella Andina? Hemos hablado, hemos consultado, nos han comentado. ¿Qué es puntualmente Huella Andina? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de esto? Sí, mira, Huella Andina bueno, tiene un objetivo, un fundamento, tiene un propósito. Y más que nada tiene una acción de coordinación que la lideró el Ministerio de Turismo, que es el encargado a nivel nacional de coordinar cada Secretaría de Turismo y en sí Parques Nacionales, que es un órgano autárquico que depende de turismo. O sea, nos pusimos todos de acuerdo, liderados por turismo, y logramos unir los distintos senderos de cada región. Huella Andina hoy es un gran sendero de 540 kilómetros, que comienza, que une tres provincias y cinco parques nacionales. Las tres provincias son... Bien, eso te iba a consultar. Neuquén, Río Negro y Chubut. Uh-huh. Los cinco parques nacionales son Lanín, que está en Neuquén, Arrayanes, que está en Neuquén, Nahuel Huapi, y Lago Puelo y Alerces. Uh-huh. Nahuel Huapi lo tenemos en Entre Ríos, en Río Negro, Lago Puelo y Alerces lo tenemos en Chubut. Hoy la huella son 42 etapas, está conformada con 42 etapas. Cruza los cinco parques. Los 540 kilómetros están en 42 etapas. En 42 etapas. Divididos. Exactamente. Se pueden consultar en la página de Huella Andina, huellaandina.tour.ar. Te voy a pasar el gráfico para que lo puedas subir a la página, para que la gente lo consulte, porque nos damos cuenta de que esto necesita promoción, más que nada, porque la gente no lo conoce. Y bueno, el Ministerio de Turismo de la Nación fue saltando los distintos obstáculos que tuvieron las instancias administrativas de cada provincia, de cada municipalidad, de parques nacionales, tratando de lograr que el visitante pueda pasar de una punta a la otra libremente, sin hacer muchos registros en cada lugar. Entonces, más que nada, el principal problema que encontró con parques nacionales fue el tema del derecho de acceso. Entonces, quedamos en una primera etapa, esto salió aprobado por una resolución de Parques Nacionales de este año, la número 7, hacer un único derecho de acceso para toda la temporada, para las cinco regiones, para que cualquier persona pueda transitar por la Huella Andina. Ayer me decía uno de los referentes de Huella Andina, Cristina Pérez Aguirre, de la ciudad de San Carlos Bariloche, una muy amiga guía de turismo, guía nacional de turismo, y con quien hablamos unos minutos vía Skype, sobre que también lo que se pretende es que la gente se concientice de que es un sendero para todos, que por donde pasa el sendero, la gente que por ahí es propietaria de algunos de estos lugares, sienta como que nos pertenece a todos, ¿no? Sí. No tomarlo como algo que no lo propone, lo hace, no, es nuestro. Exactamente. No, nosotros lo tomamos como que es nuestro también. Claro. Y creo que la directiva es esa. Cuando vos te presentás con alguien, hablas con un intendente local, hablas con un subsecretario, hablas con un ministro, lo toman así, como que es de todo. Acá, digamos, se pone todo a disposición del visitante. Nadie esconde nada, por eso te digo, todo este material que fue generado en conjunto se pone a disposición del visitante para que conozca, porque lo que se está buscando más que nada es fomentar el ecoturismo, que a nosotros parques nos recontra interesa, la educación ambiental, que a nosotros nos recontra interesa, y también potenciar las economías regionales, porque un turista que pasa por, como decís, por una propiedad privada, esa propiedad privada le puede ofrecer alojamiento, le puede ofrecer algún servicio. Es justamente lo que ayer me destacaban, ¿no? Que por eso hay que tomarlo, ¿no? Por eso, a ver, es un sendero, a ver, aquel que un poco conoce lo que es la región patagónica, fundamentalmente la comarca andina, a ver, San Martín de los Andes y el camino de los Siete Lagos, hoy Ruta 40, Villa La Angostura, toda la región de Bariloche, Bariloche hacia el sur, pasás por, no sé, acceso a Tronador, continuás hacia el sur, llegás a Bolsón, a Bopuelo, Cholira, toda la comarca andina, llegás a Esquel, Parque Nacional. En varios de esos lugares, recostados en la región cordillerana, tenemos comunidades mapuche que hoy están, que existen y que están presentes y que viven y ejercen sus funciones en esos lugares. Y muchos de estos senderos pasan por estas comunidades, o sea que también se produce una especie de simbiosis entre aquel foráneo que llega desde no sé qué lugar del mundo y que de repente se encuentra involucrado en una de estas comunidades y puede ver en vivo y en directo qué es, ¿no? Sí, sí, la verdad que para nosotros es muy importante. Más que nada, tenemos en la NIN un área de comanejo. Cada día nos estamos integrando más, estamos tratando de entendernos cada vez más. Se está apoyando cada vez más a las comunidades, también a los pobladores, se está tratando de que hagan la reconversión de ganado a servicio turístico, que para nosotros es muy importante a nivel ambiental, y que tengan esta beta de generar servicio turístico a través de estos senderos, para nosotros es fundamental. Yo creo que el turista esto lo va a disfrutar mucho porque va a conocer y mimetizarse con cada persona, con cada vivencia distinta. Principalmente el que viene de Buenos Aires, que está viendo cemento todo el día, pero también el europeo, el norteamericano, que está hoy, por ejemplo, está buscando mucho chaltén, y esta es una alternativa que le va a ofrecer hasta que se pueda quedar 60 días en el país transitando. Y para nosotros eso es fundamental, porque tenemos la naturaleza a favor nuestro. Nosotros como país tenemos todo a favor nuestro. Nada más tenemos que construir lo básico, indispensable, para que puedan transitar y ofrecer, bueno, después ponerle el soporte de infraestructura y ofrecer los servicios. Tenemos en comunicación a los chicos de Laguna Nime, Soledad López del Sue, que es una guía de turismo y está sintonizando la radio. Me dice: muy interesante, nosotros en la Laguna Nime hacemos lo mismo, ecoturismo, educación ambiental y conservación. Seguramente conociste Laguna Nimes o estuviste cerca o vas a ir. Estuve cerca. Acá nomás. Estás acá, sí, así sí. Que no te lo vas a perder, paso sí. Puede pasar y seguramente lo vas a conocer. Bueno, ellos trabajan muchísimo con esto, ¿no? Laguna Nimes es una reserva natural, es un tienen un nombre, ahora se me fue, tienen un catálogo, y se trabaja mucho en eso. Y creo que yo el otro día decía, en uno de los tantos comentarios que uno realiza, muy a favor de todos nosotros, ¿no? Qué lindo cuando llegás a Calafate y te encontrás con esa vista, con esa presentación. Una vez que vos pasás el portal de entrada, y Agustina, la hija de Leo, está acá en la mesa y ella sienta con la cabeza, ¿no? Que es así, ¿no? Qué importante que los chicos también observen esto. Te encontrás con una postal, ¿no? Una ciudad muy limpia, muy ordenada, forestación, plantitas, lo que cuesta poner una planta en Calafate. Seguís, te vas al glaciar, y el glaciar y todo el área del glaciar es una belleza, realmente, en las condiciones en que se encuentra, no dicho por mí, sino dicho por aquellos que vienen por única vez y que se quedan maravillados. Y eso también colabora en este sentido con que tengamos una ciudad más limpia, una ciudad más ordenada, que seamos un poco parecidos al parque, a ese orden que se encuentra, y vamos a estar todos mejor, ¿no? Todos vamos a estar un poquito mejor. En este sentido, Huellandina también colabora con esto, ¿no? Porque es mostrarle a los que vienen lo que tenemos, pero también es mostrarle cómo lo tenemos, por qué lo tenemos en estas condiciones. Exactamente, sí. Lo bueno es que, y acá viene el tema de que yo fui primero o no fui primero, desde el parque decimos, mirá, están adoptando nuestras costumbres. Desde afuera del parque, claro. Digamos, en la construcción de la senda, en el cuidado del ambiente. Sin modificar, ¿no? Sin modificar, o impactando lo menos posible el lugar. Si tenés que hacer un puente, lo tenés que hacer. Bueno, pero a ver, ya han hecho puentes, a ver, puentes peatonales de pequeños arroyos o chorrillos, han hecho con elementos del lugar. Sí. Yo tuve la oportunidad de hace 2 años transitar algunos senderos de Huellandina del Parque Los Alerces, y me quedé sorprendido, primero por el tipo de información plasmado en pedazos de tronco, después los arroyos y pasamanos hechos con madera o leña en desuso. Bueno, yo creo que eso es lo destacable, ¿no? ¿No? ¿Cómo aprovechar el propio recurso sin modificar y sin impactar demasiado? Sí, la verdad que sí. Eso y además la información que le puedes ir poniendo como soporte para que la gente mientras va caminando, haga sus paradas, se vaya informando y aprenda a querer, digamos, lo que no es de ellos. Muchos que vienen de afuera, porque nosotros mismos no lo queremos porque no conocemos. Cuando conozcamos vamos a quererlo. Te invito a una breve pausa, Leo. Vamos a hacer una pausa, 3 horas 30 minutos, casi 30 minutos en todo el país. Bueno, mucha comunicación, mucha información, muchos saludos. Y la verdad que hay mucha gente conectada, así que agradecemos muchísimo eso. Osvaldo, breve pausa y volvemos, ¿vale?